Made in Metal. Con Tony González. Muy buenos días, amigos míos, amigas mías. Bienvenidos a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Cuando yo hago esta presentación, no se crean que es que yo creo en el lenguaje inclusivo y que hay que estar diciendo todos y todas, o todos y todes, o ellos y ellas, pero realmente, como a mí me gustaría que hubiera muchas chicas, muchas mujeres, muchas señoras a las que les gustara este programa, yo siempre tengo el aquello de saludarla a los amigos y a las amigas. Es también como cuando se hace una salutación en un lugar, en un espectáculo, que dice: damas y caballeros, esta noche tenemos con ustedes a Tony González. Y sí, yo soy Tony González y esto es Made in Metal, y estamos transmitiendo en varias emisoras, pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Quiero comentarte además que ayer mismo comencé a aficionarme a Spotify, aunque yo tengo una cuenta de Spotify desde hace 7, 8, 9 años, la vengo a usar una vez cada 6 meses, pero ayer un amigo mío me mandó una lista que había hecho. Y bueno, como ya la lista estaba hecha, me puse a escucharle y dije: qué bueno está Spotify. Pero el programa de Made in Metal está mejor. Nosotros tenemos presencia en redes sociales: Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y Twitter como Made in Metal Hoy. Y nuestra web es madeinmetal.es. A partir de la primera media hora vamos a tener dos fragmentos de entrevistas que tú puedes ver al completo en nuestro canal de YouTube. En la primera media hora vamos a tener, o después de la primera media hora, a Bark, que es una banda belga, y un poquito después vamos a tener una entrevista con los holandeses de The Wolf. Y vamos ya a comenzar con la música. Vamos para allá. Y vamos a comenzar con Dracun, que es esta banda que estás escuchando. Aunque Dracun se formó en Barcelona y tienen varios discos, los conocemos ahora con este disco que se titula Zombie Dragons from Outer Space. Es un disco del año 2020 y fue Tomás Quiles de On Fire Promotion quien nos ha enviado el disco. Ellos pertenecen a un sello que se llama Helheim Records, que es un sello de bandas de folk metal y estilos afines. O sea, por tanto, es un sello que no es tan famoso porque solamente se dedica a eso. Pero no importa, lo importante es que saca muy buenas bandas. Esta banda ya ha tocado en toda España y parte de Europa, y por tanto no le falta promoción, o sea, no es falta de promoción ni la razón por la cual nos hemos demorado para poner su disco. Es que Zombie Dragons from Outer Space debería ser el disco definitivo, pero salió en enero del año 2020, según Amazon, pero en eso llegó la pandemia y el lanzamiento no pudo ser promocionado debidamente, como ha ocurrido en tantos casos idénticos. Aquí hay una mezcla de folk metal con momentos que marcan el heavy y el power metal. Una de las canciones que está en el medio del disco, Bonfire, es una obra maestra por su variedad y cohesión. Y quiero comentarte también que unos programas atrás hicimos un especial sobre el power metal alemán, que por alguna razón que yo, si la supiera, haría más programas como ese. Pero por alguna razón, el programa ha recibido muchísima aceptación, ha tenido muchísimas visitas y ha salido en todas las redes sociales como que tiene muy buena interacción. Así que si no lo has escuchado aún, corre a escucharlo. Está en el canal de iVoox, en iTunes, en todo lo que yo menciono al principio del programa. Vamos a escuchar esta pieza de Dracum que se titula Bonfire. We'll be right back. Cuando yo vivía en Cuba, había un amigo mío que se llamaba Roy, creo que se llamaba Roy, porque le he perdido la pista, más nunca he sabido de él, que él era fanático de Europe, de Europa, y también era fanático de todos los músicos de Europe y quería tener todas las grabaciones de Europe y de todos los músicos de Europe en sus carreras en solitario. Si él estuviera todavía en contacto conmigo, seguro que quisiera tener este disco que ya estás escuchando, que es Out of This World, el primer disco que con este nombre hace Kim Marcello, el guitarrista de quien fuera guitarrista de Europe, no lo es en estos momentos, y también de una banda que se llama Key of Hearts. Y él no está solo aquí, por supuesto, es un proyecto a cuatro manos. El otro es Tommy Hart, el vocalista de Fair Warning, Soul Doctor, y quien coincidiera con Key en Key of Hearts. Ellos montaron una nueva banda, Out of This World, que tiene el mismo título del cuarto disco de Europe. El objetivo de ambos músicos, que ya habían compartido, como les dije, el grupo Key of Heart, es editar un disco debut y salir a la carretera para interpretar material nuevo, temas de los discos Out of This World y Prisoners in Paradise, que fueron los discos que grabó Key Marcello con Europe, además de otras canciones de sus extensas trayectorias. Cuando buscas información sobre la banda, te encuentras con el anuncio de que solo en Indiegogo puedes comprar este, el primer disco de Out of This World, y también en vinilo. El disco salió el 2 de abril, aterrizando en el número 4 del ranking de ventas de Amazon Japón, donde se puede encontrar con facilidad. Sin embargo, yo intenté buscarlo en Amazon España y todavía no, así que parece que va a ser un disco que va a salir primero en Japón y luego en España. Pero mira, ya tú lo estás oyendo aquí en Made in Metal. Así que si lo quieres, tendrás que buscarte un poco la vida, ir a Amazon Japón y comprarlo. Yo creo que se lo merece. Vamos a escuchar dos piezas. Una es Twilight y la otra es The Warrior. Y he escogido dos piezas para que veas cuán diferente puede ser el material que te encuentras en este disco. Twilight y The Warrior. Riding Yeah, bring it on. Yeah, I like that. Metal con Tony González. Esta última canción que escuchaste era The Warrior de Out of This World, la banda de Kim Marcello. Y no te voy a negar que la escogí porque cuando la escuché me pareció que tenía un cierto parentesco con Hat for Teacher, ese clásico de Van Halen. Así que vamos a escuchar Hat for Teacher. Ya están aquí, ya están aquí. Y ya sabes cuál es esta sección. Una sección donde yo te pongo música de discos que van a salir en breve. Y hoy te voy a presentar una canción del nuevo disco de Silk Ungold. Es un EP que se titula Half Past Human y que sale con Metal Blade Records. Para una primera vista previa, el nuevo single es Brutish Manchild. Yo creo que lo de Brutish es una palabra que no existía en inglés, pero como mismo existe y yo no me la había aprendido. Te voy a contar que el disco fue grabado bajo la atenta mirada del productor Armand John Anthony, quien ha grabado discos para Night Demon, Bewitcher y Jigax en el año 2020 en plena pandemia. De acuerdo con la tradición, el paquete se completa con una impresionante portada cortesía del aclamado artista de fantasía Michael Whelan de la serie original de Elric. Así que nada, vas a tener pronto un EP el 28 de mayo de Silk Ungold, Half Past Human, y vamos a escuchar la canción Brutish Manchild. Yeah. es Made in Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Escúchanos. LadoSalvajeRadio.com, 24 horas a puro metal. Estás escuchando cdmusicradio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. Esto que suena, esto que escuchas, se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. Y como te había comentado, a partir de la primera media hora hoy vamos a tener la primera entrevista, que es con Bark. Esta entrevista la puedes tener al completo en nuestro canal de YouTube, que se llama Made in Metal. Ya sabes, buscas en YouTube Bark entrevista Made in Metal o Bark interview Made in Metal y los buscamos para entrevistarlos, porque ellos sacaron un disco este año que se titula Written in Stone, que es un disco maravilloso. Fue Federico de Sound Blast Media quien nos pidió que le prestáramos atención a esta banda de Bélgica, una banda de Amberes, quienes estrenaron el pasado mes de diciembre su tercer disco de larga duración, aunque realmente lo estrenaron en diciembre, pero fue en el año enero de 2021 que comenzó a salir en todo el mundo. Y yo tengo que agradecerle a Federico que lo haya hecho, porque hemos descubierto una de esas bandas que nos hace latir el corazón aceleradamente con su música, una andanada de violentos guitarrazos y textos ácidos. Su guitarrista y fundador es el productor Martín Furia. Su nombre latino no es solo sinónimo de furia, sino que también conoce la importancia de acceder a un mercado que quiere música electrizante, y ya este disco contará con 3 ediciones físicas en América Latina. Una por Concreto Records de México, Grindr Cirujano hará la edición argentina, y en Brasil el disco ya está disponible a través de Your Poison Records. Bark se prepara para invadir Latinoamérica. Martín Furia es argentino, pero además, si yo no se lo digo tan pronto, ustedes lo escuchen hablar y se van a dar cuenta. Así que va a ser una visita a Latinoamérica bien brutal tan pronto se pueda. Comenta la promo que la banda ha grabado en este disco. Los límites se han empujado aún más, convirtiéndolo en un disco de extremos en el cual la brutalidad se encuentra con la melodía. No solo es que sea pura caña sin descanso, sino que además tiene fuerza, potencia, nervio, rabia, coraje, furor y mucho más. Ya todo está dicho, son 42 minutos de balacera intensa. Vamos a escuchar Hitman y luego Martín nos va a hablar sobre Ron Bransell, que es el vocalista de la banda, y otros detalles más. Y a continuación escucharemos más Lobotomy. Back and forth behind these rusty gates. yo quería preguntarte sobre el vocalista de tu banda, Ron, sí. El apellido me lo vas a decir tú, ¿cómo, dónde lo encontraste? Porque encuentro que es magnífico y su estilo es espectacular. Tony, es muy gracioso, se llama Brownsells, se pronuncia. Ron Brownsells. Ron Brownsells. Es muy curioso, yo cuando vine la última gira en el 2007 con Jesus Martin, mi banda de Argentina, que le hicimos por acá, la banda de Ron tocó con nosotros. Creo que nosotros fuimos soporte de ellos, o al revés, no me acuerdo cómo fue. Y me acuerdo que lo vi, y yo ya sabía que me quedaba a vivir acá, yo ya sabía que estaba acá un tiempo largo. Y dije, puta madre, si yo arranco una banda en Bélgica, quiero que él sea mi cantante. Porque él es muy avasallante en vivo. Él tiene un bozarrón infernal y tiene muchísima presencia. Me voló la cabeza, lo vi y realmente pensé eso. Si alguna vez quiero armar una banda, que sea con él. Y bueno, el tiempo pasó, no nos vimos mucho más. Y me acuerdo que, bueno, yo me uní a Aguardente, yo no la armé esa banda. Entonces cuando se terminó Aguardente y dijimos, bueno, a buscar vocalista, dije, este es el momento. Y bueno, lo llamamos, él escuchó los primeros demos que hicimos y le gustó, y vino a grabar, vino a cantar, a probarse. Él es muy grande acá, él es una leyenda del hardcore desde los años, principios de los años 90, él ya estaba en una banda, Hard Resistance, él es muy conocido, todo el mundo conoce a Ron. Por eso era un poco una cosa loca llamarlo a él, porque bueno, él es muy conocido, muy famoso. Y vino, y me acuerdo, así para contarte una historia graciosa, vino con su mujer y nos dijo, bueno, nos quedamos hablando, tomando una cerveza, charlando de cómo veíamos la banda, dónde queríamos llegar, cómo queríamos trabajar. Y él dice, bueno, vamos a hacer un poco de ruido. Nos metimos en el local de ensayo, y nosotros empezamos a tocar, y dijo, bueno, toquen un poquito, así yo voy armando mis cosas acá. Y bueno, nosotros empezamos a tocar, y de repente yo lo escucho a él cantar, y digo, sí, es él, es un bozarrón así infernal. Y me sonrío, me doy vuelta, lo miro, y el micrófono no estaba conectado, él estaba berreando a capela encima de la banda, y yo lo escuchaba clarísimamente, y dije, wow, me voló la cabeza. Después, bueno, conectó el micrófono y voló toda la mierda. Pero él tiene una potencia inusitada en su garganta, y es una persona, él es chiquito, mide 1,60 m, sí, es un Ronnie James Dio, así, esa misma estatura tiene. Y bueno, ahí nos enamoramos de él, dijimos, bueno, sos vos, hacé lo que quieras. Dijo, bueno, sí, me encanta, y ahí nos fuimos. Y bueno, cuando lo grabo él, a mí me gusta grabar con el cantante al lado mío, ¿no? Del otro lado del vidrio, ¿entiendes? Uf, te vuela la cabeza, tengo que ponerme protección porque es un bozarrón infernal. Así que él tiene un estilo muy particular, es muy él, y me encanta trabajar con él, me encanta escribir letras con él, escribimos juntos. Muchas veces él escribe solo, también yo escribo por mi lado porque siempre escribí. Y nos juntamos, y cuando nos juntamos es buenísimo, es pff, explota, y nos ponemos a contar historias nuestras, y nos reímos, y decimos, oh, eso tenemos que hacer una letra con eso, y ahí empezamos. Por eso nos gusta tanto la banda que tenemos, porque es realmente muy genuino, es nosotros pasándolo bien, riéndonos de las cosas que nos pasan, haciendo la canción, y después disfrutamos mucho de escucharlas, nos reímos mucho. Cuando escuchamos nuestros discos es gracioso, porque nos acordamos el momento en que lo hicimos. Es una buena experiencia. La verdad que un grande, Ron. Una alegría tenerlo en el grupo. Pues me gusta mucho todo esto que me cuentas, porque realmente, escuchándolo aquí en el disco, quería hacerte una pregunta curiosa. Mira, hay una canción del disco que es Mass Lobotomy. Sí. Y ahí la voz es de John Malkovich. Sí. Sí. Oye, porque no sabes, no sé si tú sabes que aquí en España todo lo doblan. Entonces, ah, nadie sabe, Nadie sabe cuál es la voz de John Malkovich. Pero además, como llevo 10 años viviendo aquí, se me ha olvidado el timbre. Yo a veces cuando estoy aquí con mi mujer y vemos una peli, le digo, vamos a poner el sonido original. Pan, y lo ponemos y le digo, tú ves que la voz que le han puesto a Harrison Ford no pega con Harrison Ford, sino la que tiene. Es que es gracioso. Yo realmente me río mucho con los doblajes, porque nosotros en Latinoamérica tenemos el neutro. Sí. Tenemos el español neutro, que es siempre lo mismo. Todos tienen la voz de MacGyver. es siempre el mismo que dobla todo. Son, qué sé yo, 10 voces que se hacen en México, creo, en algún lugar. O por lo menos la época en que yo veía películas dobladas. Estoy hablando hace quizás 25 años. Porque yo también prefiero subtitulado o el audio original, ya no da. Pero me acuerdo, ustedes traducen todo. Sí. Todo. La última que me acuerdo que me mató fue el de el Joker, el Bromas. Ese fue. El Bromas. El Bromas, me mata. El ¿qué? Bromas es muy bueno. Pero bueno, a mí me gusta. He visto bastante cine español en su época. El Día de la Bestia, me acuerdo verlo en la Casa del Rotten, cuando fuimos con Jesús Martín en el 99, que recién salía El Día de la Bestia, todo lo que es Santiago Segura, entonces es un cago de risa, me encanta. Pero bueno, eso es de verdad. La que me acuerdo, una muy buena, de Clint Eastwood, que creo que estaba en un hotel, qué sé yo, y aparece Clint Eastwood, así con la cara de él, viste, de siempre, súper duro, y dice, mierda, con un acento bien español, así, coño, no sé, una cosa así, dije, no, esto es too much. Y sí. Cambié. No, a mí la que me mató fue una de Bruce Lee. ¡Oh! ¡Hostia, tío! Eso es muy bueno, Bruce Lee con acento español. Ese, genial. Pues te comento, han mejorado un poco, pero a veces pongo películas de hace años y yo, no, imposible. Es jodido meterse en la película, en el argumento, porque no pega, porque lo tienes a un cowboy ahí hablando en castizo total y decís, loco, no lo entiendo. Sí. Pero hay una pieza que me llama la atención por el título, que es The Count of Monte Cristo. Sí. ¿Por qué no es el de Monte Cristo, es el de Monte Cristo? Es que, mira, siguiendo con las películas, así es como lo presentan en Rocky 2, ¿es? Creo. Así lo presentan a Apolo, es el conde de Montepuño. Sí. Y es The Count of Monte Cristo. Y nos gustó. Y bueno, esa canción, el cantante Ron, viste lo que te contaba de que las canciones te piden cosas, te van diciendo lo que quieren ser. Él dijo, cuando la escuchaba, estaba así, me decía, esta es una canción sobre un bar fight, una pelea en un bar, me dice, así que vuelan las sillas, todo, vamos a hacer una canción de eso, me dice. Y yo me acordé de eso, del Conde de Monte Cristo. Le digo, ¿qué te parece si la llamaba así? Me dice, perfecto. Así que nada, viene por ahí, viene de Rocky. Esa es una divertida, ¿eh? El Ron tiene su cantidad de historias de esas, de peleas. Él viene de una zona acá en Bélgica que es famosa por la gente ser así muy... de arreglar todas las piñas, así. Un día me acuerdo que fuimos al cumpleaños de él, creo que era el cumpleaños de Ron, sí. Fuimos al cumpleaños, nos invitó y estaba toda su familia. Son todos motoqueros, son todos unos personajes muy, muy entrañables y adorables. Y bueno, estuvimos ahí hasta, no sé, 3 de la mañana, 4 de la mañana, quedamos todos re locos. Bueno, nos fuimos y 2 días después teníamos que ensayar y aparece Ron con el ojo así negro. Y yo, Ron, ¿qué te pasó? Y digo, ¿viste cuando se fueron ustedes? Bueno, discutí con mi hermano y bueno, nos fuimos a las manos. Le digo, pero Ron, nos fuimos a las 4 de la mañana. Y sí, 4 y cuarto nos estábamos cagando a piña. Así que nada, muy personaje. Es un personaje tremendo. Pero apareció con el ojo así todo negro. Y dijimos, no te podemos dejar solo 15 minutos que ya aparecés con el ojo negro. Sí. Y bueno, creo que la canción él puso un poco de esa noche en la de Montefisto, creo que puso un poco de esa noche. Ah, son historias que vienen así. Claro, Martín, el disco ha salido en un momento, todos los momentos son difíciles. O sea, uno pensaba que la vida era difícil hasta que llegó la pandemia. Sí. Dice, venga, ahora sí está difícil. Y entonces el disco ha salido en este sentido en un momento un poco difícil. ¿Qué sí. planes tienes para el futuro de lo que resta del año? Que no deben ser muchos porque como va el año... Ya está. No ya. Sé si viste que el Hellfest canceló ayer. No me digas. Ya está, no va a pasar nada este año. Va a ser lo mismo que el año pasado. Quizás hacia el final, hacia noviembre, empiezan a aparecer un par de shows. Pero bueno, 2022 se está yendo para allá. It's funny how the colors of the real world only seem really real when you video them on a screen. Some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. Our greatest responsibility is to serve our treasure value. Made in Metal con Tony González. Nadie sabe cómo romper la espalda del camello. A lo mejor tú no te acuerdas de quién es el guitarrista Barry Goudreau, pero él fue ex integrante de la legendaria banda Boston desde su primer disco en el año 78. O sí que ya sea que ya es un muchacho con una cierta edad. Él está de regreso vivo y coleando con su banda que se llama Barry Goudreau Engines Room, lanzando su segundo disco The Road, que continúa la estela del primero del 2017 titulado Full Steam Ahead, de gran aceptación por la crítica y todos los seguidores de sus proyectos anteriores en los que ha participado, como Orion the Hunter, RTX, que tanto nos deleitaron en los 80 y 90. Este grupo de rock clásico y blues pesado incluye a sus ex compañeros de banda de RTX, Brian Mess en la voz principal y teclados, y Tim Archibald en el bajo, completando con Tony De Pietro en la batería y tres grandes vocalistas femeninas que también interpretan algunos momentos protagonistas con un trabajo reluciente y meritorio. Los solos de guitarra de Barry, cuando es una canción de blues, suenan a blues, pero cuando es una canción más rockera, suenan a Boston. El hombre, este sonido de la guitarra, nos trae un gran recuerdo de aquella banda que hizo un primer disco que era una bomba y después fue decayendo muy poco a poco. Vamos a escuchar una pieza que es la que cierra el disco, que se titula Love Reprise, que nos recuerda bastante a la banda donde la conocimos. Vamos para allá. tú tienes que ser muy fan de Made in Metal y muy seguidor de Made in Metal para acordarte que jamás en este programa hemos puesto a Boston. Pues nada, llegó el momento de poner a Boston. Yo conocía a esta banda, no sabía que se llamaba, sabía que se llamaba Boston, a lo mejor lo sabía, cuando en las emisoras de los Estados Unidos comenzó a escucharse More Than Feeling y estaba ese cantante de Boston, que no recuerdo si el nombre era Brad Delp, que cantaba el More Than Feeling maravillosamente. Después me di cuenta que era un efecto de eco que hacen con la canción, pero aún así canta muy bien. Y había un programa en una emisora de los Estados Unidos, de Little Rock, Arkansas, que se llama la emisora KWY, y casi todas las noches en un programa que se llamaba Baker Street ponían esta canción de Boston que se titula Four Play Long Time. Es una canción, esa sí yo no sabía que era de Boston, porque imagínate, eso lo ponían a la 1 de la mañana y a la 1 de la mañana estaba yo medio adormilado, pero cada vez que ponían esa canción me espabilaba, porque es una canción, por lo menos la parte que se llama Four Play está espectacular. Vamos a escucharla. Made in Metal con Tony González. La segunda entrevista que tenemos en este programa es con Pablo Van de Poel, que es el guitarrista y vocalista de The Wolf. Ellos sacaron en el 2021 su disco Wolf Pack, un nuevo trabajo que demuestra la gran originalidad, persistencia y destreza que poseen estos jóvenes músicos, ya que sus composiciones denotan ese amor por la música de los 60 y 70 que tan buenos recuerdos nos traen, y que en pleno 2021 se resisten que dicha etapa musical caiga en el olvido. Y como claro ejemplo tenemos este magnífico Wolf Pack de The Wolf, que ha sido publicado nuevamente por el sello Mascot Records. Vamos a escuchar Hope Train, después vamos a escuchar parte de la conversación con Pablo Van de Poel, que puedes ver al completo en nuestro canal de YouTube. Y después te voy a poner otra canción, que a ver, déjame buscarte el nombre de la canción que te voy a poner. Es, venga, primero te voy a poner Yes You Do, después la conversación con Pablo y vamos a cerrar con Hope Train. Vamos para allá. We'll be right back. Pablo, cuando yo vi este concierto, este pasado mes de febrero, recuerdo que hace un año precisamente, el pasado febrero del año 2020, estuviste en Madrid y se vendieron todas las entradas del concierto. ¿Qué tú recuerdas de esa gira por Madrid? Lo recuerdo muy bien. Creo que fue uno de los más geniales. Está en el top de los conciertos más geniales que hemos hecho. Llegamos al lugar por la tarde y vimos que era realmente grande. Pensamos, oh, este es un gran lugar, porque la última vez que tocamos en Madrid, tocamos en la Sala El Sol. Y fue un espectáculo loco, fue genial. Y ahora estábamos en ese gran lugar e inmediatamente le pregunté a nuestro promotor, oye, este lugar es grande, ¿sabes cuántas entradas se vendieron? Y él me dijo, está agotado. Y los músicos nos miramos diciendo, ¿qué? Este lugar está agotado. Y a partir de ese momento pensamos, Dios mío, esta va a ser una noche loca. Y así fue. El lugar estaba lleno y todos lo estábamos pasando muy bien. Y trajimos a Don Brothers como teloneros, amigos nuestros. Y tocamos un par de canciones con ellos. Y fue una gran fiesta loca. Quizás debas venir a España tan pronto como sea posible. Sí, definitivamente. Sí, lo sé. El hecho de no poder ir a España en los últimos meses ha sido un verdadero fastidio para mí, porque España es uno de mis lugares favoritos para tocar. Y ya sabes, para la gente que te va a ver, The Wolf es uno de sus favoritos. Entonces tenemos una conexión. Sí, yo también lo creo. Yo lo noto cuando tocamos en España. No estoy diciendo esto porque seas español, lo digo en serio. Cuando tocamos en España, siento como una profunda conexión con la gente de allí. Y es genial tocar en España. Hablando de este concierto que tú hiciste hace algunos días, mira, yo no lo sé, Pablo, a mí me suena. Cuando escucho las canciones en el CD, creo que son más funky que cuando las escuchas en vivo, que son una avalancha rockera. ¿Estoy en lo cierto o estoy equivocado? En el disco, on the record, soy más funky que en directo. Sí, sí, eso creo. Creo que sí. Cuando tocamos en vivo, es más como un show de rock and roll. En el disco, intentamos capturar la versión más simpática de la canción. Y me refiero cuando escucho nuestros discos. La mayoría de nuestros discos no son muy ruidosos. En mi casa hay muchos discos de soul, discos de funk, de rhythm and blues, cosas como esas. Eso es lo que nos gusta escuchar. Entonces, cuando hacemos un disco, el sonido se inclina en esa dirección. Esa música realmente vieja y conmovedora. Pero cuando tocamos en directo, ya sabes, sale el monstruo del rock. Sale y luego es un sonido diferente. Pero me gusta. Quiero decir, me gusta cuando voy a ver una banda en vivo y es diferente que en el disco. Than on the record. metal, mucha música y muy buena. Espero que te lo hayas pasado bien con la entrevista con Martín Furia de Bark y con Pablo Van de Poel de The Wolf. Y una vez más te digo que puedes ver la entrevista al completo en nuestro canal de YouTube. Y vamos a continuar con nueva música. Esto que estás escuchando ya es el disco de este año de Peter Hermansson. Y ahora a lo mejor el disco se titula Second Glance y ahora a lo mejor tú dices, bueno, ¿quién será ese tal Peter Hermansson? Y a lo mejor tú lo conoces, pero no lo tienes muy claro. Peter Hermansson es el conocido batería de 220 Volts, 220 Volts, con los que ha sacado 8 discos y ahora saca un disco en solitario, Second Glance, el 16 de abril. No es el primer miembro de esta banda que hace disco en solitario ni que realiza actividades más allá de su banda, como Talisman, la banda de John Norum, y también estuvo en el cuarto disco de Mountain of Power, donde la estrella es el guitarrista Jan Stark, quien también, junto a Hermansson, forman el power trio Some Club. El caso es que, como puedes ver, Hermansson es intranquilo, y para este disco Second Glance, además de Stark, ha invitado a miembros de reconocidas bandas como Europe, Invade Mustang, White Riot, Therion, Dio Returns, Electric Boys y otras. Pero no se froten las manos, que el resultado no es para tirar cohetes. Yo para qué los voy a engañar y los voy a decir que está buenísimo. No, está bueno, pero no está buenísimo. Vamos a escuchar una pieza que se llama A Revolution, porque ustedes saben que yo tengo esa fijación. Cada vez que a mí me sacan una canción que dice de que hay que hacer una revolución, yo me asusto. Y me asusto, bueno, si me pongo a contarte por qué me asusto, tengo que hacer filosofía barata ahora mismo. Y no lo voy a hacer ahora mismo. Vamos a escuchar la canción A Revolution y después seguimos con música. Cash. Revy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. TNT Radio. Asalto Mata Radio Rock.com. La principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es MetalPR.com Heavy Metal Mansion. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y yo te comentaba cuando presentaba la canción de Peter Hermanson, que se titula A Revolution, que cada vez que yo escucho una canción que dice que hay que hacer la revolución, yo me asusto. ¿Y saben por qué me asusto? No, no es porque yo sea un monarca y me pase como la Revolución Francesa, donde le cortaron la cabeza al rey, que yo pienso que mira, que por eso los franceses son tan diferentes y están tan adelantados, porque tuvieron el buen tino de en su momento cortarle la cabeza al rey. Y tampoco me asusto porque sea un burgués que esté podrido en dinero y con una revolución me lo vayan a quitar. No, la razón por la que me asusto es porque yo viví unos 40 años metido en algo que le decían la revolución. Y aquella revolución que empezó como una revolución, poco a poco se fue convirtiendo en lo que se convierten todas las revoluciones. La Revolución Francesa se convirtió en el Imperio Napoleónico, en la dictadura, en las guerras, en el militarismo, y así ha pasado con casi todas las revoluciones. La Revolución Rusa, aquello que íbamos a ser los proletarios del mundo unidos, se convirtió en hambrunas, millones de muertos, una censura espectacularmente férrea y corrosiva, y la Revolución Cubana, que comenzó siendo una revolución de unos tipos muy bonitos así, porque muchas mujeres, incluso hombres, consideran que Che, Fidel eran tipos guapos, Camilo Cienfuegos, eran la cara de la revolución, la juventud, los 30 años, todo aquello se ha convertido en una caterva de ancianos de 80 y pico años que están ahí agarrados chupando lo poco que queda en Cuba de riqueza, que solamente queda riqueza para ellos y ni siquiera para sus hijos, porque muchos hijos de estos dirigentes se han tenido que ir a vivir a otros países, y no precisamente porque el padre lo esté manteniendo, no, para nada. Esa es la situación, porque una revolución que todo el mundo canta aquí alegremente ha demostrado ser desde hace muchos años, pero sobre todo en el siglo XX, un desastre. Así que nada, vamos a continuar con la música, que es lo importante aquí. Vamos para allá. Made in Metal con Tony González. Y continuamos con buena música, y lo que estás escuchando es el disco American Amadeus de John Diva and the Rockets of Love. Hace 2 años debutaban con Mama Say Rock is Dead, y lo que parecía un disco divertido con pocas probabilidades de continuidad ha resultado en un nuevo disco igualmente divertido y agradable. John Diva quiere explotar esa imagen de alegre y desprejuiciado. Le dio resultado porque su disco llegó a ocupar el puesto número 24 en las listas de ventas de Alemania, poniendo a la banda en el mapa de manera instantánea. Hay que aprovechar esos regalos que te da la vida. Y este disco vuelve a estar lleno de locuras, de clichés y de un estilo que va de la influencia a la copia descarada de sus ídolos. Mis ídolos, nuestros ídolos de los 80. John Diva comenta que el éxito de su debut fue un reto para empujar sus límites y reinventarse a nivel artístico. Y creo que sí, que lo logró. Vamos a escuchar la canción título American Amadeus. Y nos vamos con esta banda que se llama Garage Days, que es el disco del 2020, Songs in Black. Aunque muchos los definen como heavy metal, muchas canciones tienen la velocidad del thrash. Otras tienen una suciedad corrosiva que los emparenta incluso con los momentos más crudos de Motorhead. La propuesta de la formación es la de piezas cortas y directas, y con este disco la banda ha grabado 10 canciones marcadas por el dinamismo y la diversión. Es un disco que no pierde fuelle y son 45 minutos de energía que a todo volumen te dará un subidón. Vamos a escuchar esta canción que se titula Back in Line. Y esta es la despedida, queridos amigos. Yo soy Tony González. Esto fue Made in Metal. Yo espero que te haya gustado Bark y The Wolf, que son las bandas que entrevistamos hoy. Pero además Out of This World, Sirit Ungol o John Diva, según tu gusto. Aquí hay música para todos los gustos. Espero verte aquí la próxima semana una vez más en Made in Metal. Chao.